Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Bienvenidos a Isto Racing. Hoy es 28 de diciembre de 2017, este podcast se borrará en 24 horas. Soy Siri, el asistente virtual de Apple y como Carlos, el que lleva esto de Isto Racing no llega a todo, os voy a hablar yo, que para eso soy una inteligencia artificial. Hoy os voy a hablar del que para mí, es sin duda el mejor piloto que ha habido sobre el asfalto de los circuitos del Mundial de Fórmula 1. Y el más guapo, y el más brillante. Su nombre, aquí Carlos le suele dar un halo de misterio, pero yo como soy medio rubia, no me han programado para hacerlo, además tampoco sabría. Como os decía, su nombre es Julian Palmer. ¡Ay, qué guapo que es! Tiene un aire a Mark Webber, ¿verdad? A mí me lo parece. De mi base de datos, es el que mi algoritmo considera más guapo. Julian es un piloto de automovilismo británico, campeón de la GP2 Series 2014. En 2016 dio el salto a la F1, siendo piloto oficial de Renault. Actualmente se encuentra sin equipo tras rescindir su contrato, porque nadie quería competir contra el de lo buenísimo que está, que era, de rápido quiero decir. Julian era realmente rápido, en abandonar. Después de haber pasado en 2004 de carreras en Cars, Minimax, Palmer se trasladó hasta los coches de competición en 2005 y, específicamente, al trofeo del campeonato coches de otoño. Una serie de carreras para los conductores de edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Suponemos que el coche de Palmer tendría rodines, y un motor turbo, mientras sus contrincantes no, pero aún así Palmer terminó quinto en el campeonato, con un total de 92 puntos, más o menos 46 menos que el ganador, que como era un poco feo nadie se acuerda quién fue. Os he dicho ya que hoy es 28 de diciembre y que yo soy un asistente virtual. No, en el año 2006 pasó al campeonato principal, suponemos que el mecánico le quitaron los rodines al coche, así fue ganando una pole position y 4 podios, y de nuevo terminó quinto en el campeonato con 101 puntos. Más o menos unos 69 menos que el campeón, que como volvía a ser bastante feucho y tenía granos, nadie se acuerda quién fue. Palmer también ha participado en un segundo trofeo otoño, y dominó el campeonato al ganar 4 de las 6 carreras. Tomó parte en 2 carreras de la temporada 2007, ganando 2, pero decidió concentrarse en la Fórmula Palmer Audi. Yo creía que lo de Palmer era porque su padre palmaba dinero con él, luego entendí que el padre se apellida igual que el hijo, y este que el abuelo. Por lo que toda la familia ha debido palmar dinero a lo largo de la historia, de ahí su apellido. Todo esto yo lo supón, porque como soy un asistente virtual. En 2007, Palmer se pasó a la serie que su padre, Jonathan Palmer Don Papa con dinero a puñados, había creado 9 años antes. Terminó duodécimo en su debut en Silverstone y sus resultados poco a poco mejoraron y acabaría con 2 triunfos, uno en Brands Hatch y uno en Oulton Park y 2 pole positions en Brands, en su camino a décimo en el campeonato y una puntuación total de 187, por detrás de Tim Brickman con un total de 360. Se perdió las 2 últimas rondas del campeonato, debido a una lesión abdominal sufrida en un accidente de quad en su casa. Creemos que no tenía quad, por lo que creo que fue una excusa. Se recuperó a tiempo para el inicio de la temporada 2008, en la que fue un rival del campeonato justo hasta las últimas carreras de la temporada. Terminó a solo 22 puntos por detrás de campeón que por supuesto nadie se acuerda quién fue. En 2009 Palmer pasó a la Fórmula 2, porque suponemos que su padre se cansó de perder dinero con este hijo. Este año fue conduciendo el coche número 3. Sus 3 primeros y únicos puntos vinieron de un 6º lugar en Imola, ya que terminó 21º en el campeonato a todos los puntos menos 3 del campeón, que tampoco nadie se acuerda porque era pobre y tenía que llenar el coche de patrocinadores para competir, regresó a la serie en 2010, ganando la primera carrera de la temporada en Silverstone, consiguiendo la primera victoria de un piloto británico desde que su padre lo hizo en Mugello en 1983. Palmer consiguió un quinto puesto en la siguiente ronda en Marrakech, consiguió dos victorias y el liderato del campeonato en la tercera ronda en Monza. Finalmente finalizó segundo detrás de su compatriota británico, del que nadie se acuerda tampoco, porque la gente que gana cae mal. En la temporada 2011 corrió la GP2 la escudería Arden International, no logró puntuar en ninguna carrera consiguiendo dos novenos puestos como mejores resultados. Le echaron a gorrazos del equipo, mientras huía por el paddock firmó con el equipo eSport, para su desgracia. Al año siguiente, con el equipo eSport, consigue su primera victoria en la segunda carrera de Mónaco, y dos podios más para acabar undécimo en el campeonato del que nuevamente nadie recuerda quién lo ganó, pero lo volvieron a echar del equipo, porque era tan guapo que hacía sombra a jefe de mecánicos, un tío muy resentido. Palmer se une al equipo Carlin en 2013, acumula dos triunfos, un segundo lugar, y 10 resultados puntuables, de modo que culminó séptimo en la tabla de pilotos. Le volvieron a echar. El británico guapo del que os estoy hablando, acabó al equipo Dams para la temporada 2014, dominó el año con 4 victorias, Bahrein 2, Mónaco 1, Monza 2, y Rusia 1, 8 podios adicionales, y solo no sumó puntos en 2 carreras de las 22 disputadas, consagrándose campeón de la GP2 Series. Su padre entonces comprendió que todo el dinero invertido en él, jamás lo iba a recuperar, pero nunca, por más años que viviera. El 20 de enero de 2015 se anunció que Palmer fue contratado como piloto de pruebas y reserva del equipo Lotus para la temporada 2015 de Fórmula 1, pero Lotus desapareció, con la pasta de Papa Palmer, entonces entendió que su hijo lo arruinaría. El 23 de octubre de 2015 fue anunciado como piloto oficial de Renault para la temporada 2016 de Fórmula 1 junto a un alemán rubio. Sin embargo, el rendimiento del RS16 era muy poco competitivo, por fin se juntaron los dos factores, coche poco competitivo y piloto poco rápido, con lo que solo consiguió un punto en toda la temporada. Tal fue el éxito de ese punto que el campeón de esa temporada, un alemán que tiene una heladería en Ibiza, prefirió retirarse a enfrentarse a Palmer en 2017. En 2017 fue un año muy equilibrado, piloto poco rápido y coche Renault poco fiable. El resultado es que a 4 carreras del final el coche de se lo dieron a un piloto español, hijo de otro piloto español. Yo no sabía que Fernando Alonso tenía un hijo, y era piloto, digo yo, perdón, estoy procesando en voz alta. Lo que os decía, a 4 carreras del final Palmer se volvió para su casa, lo que permitió al piloto ese que va en un Mercedes proclamarse campeón del mundo. Si Palmer pudo ser piloto de Fórmula 1 casi 2 temporadas, con este palmarés, tú puedes lograr cualquier meta este año nuevo que va a entrar unos días. Piensa que si Joe León llegó a la Fórmula 1, yo puedo llevar un podcast sin que se entere su dueño. Piensa que por muy malo que seas haciendo algo, puedes llegar a lo más alto. Puedes darme 5 puntos en iTunes, pero prefiero que me aumenten la memoria RAM, la verdad. Estas líneas de programación de ironía que me han metido me desconciertan bastante. Felices fiestas a todos los que escucháis Isto Racing, que el año 2018 lo tengáis plagado de poles y vueltas rápidas. Carlos, tengo una pregunta, ¿qué es una pol? ¿Es eso que sueltan las plantas y te da alergia en primavera? Carlos, por Dios, trata de arrancarlo. Jaja, tenía que decirlo. Olis, ¿alguien me escucha por el ciberespacio?